la parte deportiva. Quiero estar ahí para hablar de la parte deportiva, pero también para ver cómo lo vive. Vamos a contactarnos con Mati Sandes, jugador de Quimsa, 10 de la noche, televisado por TIC Sport. Se juega el clásico, Matías Traversa. Mati me lo vendió. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia, José Montesano. Matías Traversa, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos cómo estás después de todo esto que cuenta Traversa? ¿Cómo lo vivís vos de tu lugar, desde el lugar de jugador? ¿Te involucrás? ¿Lográs abstraerte del clima que se vive? Yo, bueno, ahora lo vivo como un debutante, ¿no? Claro. Que me toca esto, ¿no? Así que por ahí en la noche tendré todas las sensaciones ya encontradas, ¿no? Ahora, de momento, más que nada, por mi parte, es concentrado en el partido. Recién venimos de ver el video de ciclistas, a nosotros enfocado más que nada en el juego. ¿Y hay alguno que te habla más que otro del clásico, teniendo en cuenta que debutás, Mati? No, todo Santiago realmente se siente mucho esta pasión y esta rivalidad, este clásico. Vas caminando por la calle y hace ya varios días que nos vienen diciendo: vamos el miércoles. Hace sentir eso en la gente, en la calle. Yo decía recién que por ahí lo único que tiene medio desfavorable es que se encuentran muy temprano en el comienzo de la liga, donde los dos están encontrando su juego y buscando su juego, ¿no? Favorable y desfavorable, porque estamos los dos en la misma condición. Sí, claro. Nosotros para hoy en esta etapa del año estamos tratando de buscar más lo nuestro. Hemos tenido por ahí una pretemporada un poquito atípica, ¿no? Con esto de la remodelación del estadio, de tener un poco más de dificultad en encontrar la cancha, de empezar 3 semanas más tarde que el resto de los equipos, y por ahí nos hemos encontrado con lesiones y nos ha costado bastante esto de poder entrenar bien, de jugar 5 contra 5 en las prácticas. Entonces, más que nada, nosotros ahora tratar de encontrar nuestro rumbo, la manera que vamos a jugar y preocuparnos un poquito por nosotros. ¿Y cómo estás vos, Matías, tras tu paso en Sionista? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Santiago del Estero? ¿Cómo se fue adaptando Matías Sandes a una nueva ciudad, a un nuevo equipo? Bueno, nosotros por ahí es nuestro estilo de vida, ¿no? Cambiar todo el tiempo. O sea que el tema de la adaptación es impecable. La verdad que la gente acá de Quimsa y la ciudad se ha prestado para nuestras necesidades. Muy bien, mis hijos. Yo me vine un mes y medio antes de empezar la pretemporada para, bueno, encontrar la casa, meter a mis hijos al colegio. O sea que nos hemos acomodado bastante bien. Aparte, algo que he notado acá, la gente de Santiago muy muy servicial en cualquier inquietud o necesidad que tengas, siempre dispuesto a colaborar. La verdad que estamos muy cómodos. Y decías que han visto el video hace un rato y imagino que deben estar preparando el partido también desde hace ya algunos días. ¿Qué análisis podés hacer de Olímpico? ¿Qué es lo que han visto en el video? Como te dije recién, hemos visto el video, la manera de que juegan, pero tampoco hemos hecho tanto hincapié en ello. O sea, como dije recién, estamos más preocupados por ahí de tomar nuestro rumbo defensivo, ofensivo, y el video fue para tener un pantallazo más de lo que tienen, y nada más, tampoco tanto hincapié. Hablábamos con Tintorelli, José, hace unos días, uh-huh. y vos es algo que acabas de remarcar, Matías, de retomar o de encontrar el rumbo en defensa, porque en ataque tienen vías de gol múltiples. Son uno de los equipos que más puntos a favor ha promediado en estas primeras dos jornadas de Liga Nacional. Tal vez donde más se está trabajando es en el aspecto defensivo actualmente. Es donde debemos trabajar más. Pero más que nada, me parece que con los dos partidos que hemos tenido malos inicios, donde ahí nos han hecho muchos puntos, pero después con el correr del partido, como que nos sentamos ya en el partido y ya no es la misma cantidad. O sea, parece que defendemos muy mal porque tenemos muy malos inicios, y después, como decís vos, tenemos por suerte tenemos una buena ofensiva, entonces no se nota tanto, pero sí es un punto a recalcar y a corregir el tema defensivo. Hicieron 99 y 90, Mati. Sí, sí, la verdad, claro, es que claro, ofensivamente tenemos varios caminos. Sí, y además ganaron dos partidos de movida complicado, difícil, tener que jugar con el último campeón. Me parece que esto también les debe dar un envión importante de cara a lo que va a pasar esta noche. Sí, sí, se ganó, ya está. Ahora tengo que pensar en esta noche, pero como te digo, los dos partidos anteriores arrancamos muy mal, nos sacaron 15 puntos y después con un poquito de ajuste en defensa, total, sabemos que en ataque las cosas van a salir. Pero bueno, nos da un buen golpe para seguir este camino. Te rebobino un par de preguntas hacia atrás y algo que respondía, Mati. ¿Cuánto dura el video? No, cortito. Depende del equipo, ¿no? Hay equipos que tienen 10.000 sistemas, pero creo que han sido 8 o 10 minutos. Uh-huh. No más. Ágil. Son compactos, los sistemas del otro equipo. Es cortito. Uh-huh. Cortito. Te lo pregunto porque por ahí no nunca charlamos estas cosas al aire. No, y nosotros lo decimos con mucha naturalidad, el hecho de que ustedes vieron videos, claro, hicieron pesas, trabajaron en lo táctico, y tal vez hay alguien que se pregunta, ¿qué mirá, ¿de qué hablan esto? ¿Qué están mirando un video en YouTube? Sí, para resumirte un poco, los sistemas del otro equipo, que por ahí no tienen tanto a esta altura, que ponele que tenga 7 sistemas, 8, ves 3 veces cada sistema, diferentes situaciones, y ahí planteas cómo vas a defender cada situación, cada sistema que juegue. Matías, bueno, la máscara de Trace. Puntualmente Dempsey le habla a alguno, le habló a alguno, no te pido qué, pero sí, les habla también, te dice Matías, mirá que... Sí, totalmente, eso se habla, por ejemplo, ayer que entrenamos, ya repasamos esas cosas, que hoy las vimos, ayer lo hicimos en cancha y hoy lo vimos. ¿Y Trace enmascarado, será un Jack Michael Martínez como en el premundial o es algo más light la máscara? No me hablé de Martínez, no me hablé. Qué suerte que juega con la cámara, con la máscara, porque esa carita, pero... Y la de Trace también, decís vos que necesita una máscara. Vamos a ver si puede jugar todo el año con la máscara, hemos hecho un debate que sí, que juegue todo el año con máscara. Bueno, Mati... Nada, un gusto como siempre escucharte que estés bien y que estés adaptado a Santiago y con la familia. Bueno, y nada, y lo mejor, nos veremos, no sé, no, en Santiago no creo que nos veamos, pero nos cruzaremos, Mati, en algún momento. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Matías Andes pasaba por Uno Contra Uno Radio, el exjugador de Sionista, el actual jugador de Quito.